El Guindo, Las Campanas, Hierbas Buenas, Villa Alegre, Maule, San Clemente y en Talca, organizaste a tantos campesinos e hiciste una bandera con flores, con estrellas, y luego cabalgaste con antorchas de noche y tanta libertad te dejó semiebrio. Manuel, Manuel Rodríguez. Pelequén, El Rincón, Sausal, La Compañía, El Carmen, y en Rancagua vagaste por todas las iglesias. Tú no aceptas derrotas, húsar descabellado, gigantesco lucero alumbrando la patria, esta patria en tinieblas que tú nos iluminas. Las mujeres te aman, pero tú, solitario, decidiste la lucha como una grave herida y cabalgas veloz en contra del silencio. No tienes más hogar que todo Chile, Manuel. Manuel, tu camino es el viento, y sonríes por cierto a la noche y al día, pero extrañas un poco la guitarra y la tinta, y le extrañas a ella. Todo tiene su precio. Una causa sincera, con un valor sin igual. Gloria al héroe nacional, ay sí, ay que sí. Que defendió nuestra tierra, Rosa y Romero y el Alelí.